Con respecto a la economía, eso sin duda, esto es un golpe durísimo, aunque acá no te puedo comentar de alguien que no tenga para comer, porque acá se ayuda mucho, o sea, a veces si no tenés el dinero, los negocios te lo dan igual, te lo fían por la confianza que tenemos acá, pero igual hay gente que ya todos tienen su límite, ¿viste? Que se le hace muy difícil. Hay algunos que, como ya los años anteriores, tampoco no venían bien, ni en la parte metalúrgico, que muchos de acá somos metalúrgica chico. Ya los años por la inflación venimos re mal, y imagínate ahora, esto es un palo en la rueda. O sea, realmente. Esa parte se complicó bastante, y bueno, ojalá que esto, por lo menos, aunque podamos entregar las mercaderías para cobrarlas, eso ya sería muy importante.